como yo, como yo soy cuenta chistes. Las muchachas de mi pueblo me invitan a parrandear. Me llevan para sus casas, entonces con mis cuenticos siempre las hago gozar. Ayer llegó María Luisa, Luz Amparo, Teresita, Flor María, pa' que les echara uno. Les dije con cuál empiezo primero, pues les tengo uno muy bueno, pero es largo y está duro. Cuando les eché el primero, Luz Amparo se puso a llorar. Teresita me decía con desespero, eche nosotros pa' que nos haga gozar. Cuando les eché el primero, Luz Amparo se puso a llorar. Teresita me decía con desespero, eche nosotros pa' que nos haga gozar. Como yo quedé amañado cuando le eché el primero. Yo le comenté a Amparito que nos fuéramos pa' dentro, que cuando estuviera sola yo le echaba un enterito. Cuando se lo estaba echando, miramos para los lados y allí estaba María Luisa. Flor María le decía a Teresita, como ya lo conocemos, el cuento no nos da risa. Cuando les eché el primero, Luz Amparo se puso a llorar. Teresita me decía con desespero, eche nosotros pa' que nos haga gozar. Cuando les eché el primero, Luz Amparo se puso a llorar. Teresita me decía con desespero, eche nosotros pa' que nos haga gozar. Cuando ya me iba a ir, me cogieron a la brava y me tiraron a la cama. Me decían muy enojados, échenos otro ligero porque quedamos con ganas. Yo quedé arrepentido de ponerme a contar chistes y al fin me pude volar. Cómo no alcanzó la cuerda, toditas desesperadas me iban a fusilar. Cuando les eché el primero, Luz Amparo se puso a llorar. Teresita me decía con desespero, eche nosotros pa' que nos haga gozar. Cuando les eché el primero, Luz Amparo se puso a llorar. Teresita me decía con desespero, eche nosotros pa' que nos haga gozar.